Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos. Bless you, Mr. President. God bless your country and God bless our America. Bloque número 3. Pasaba la música en Pil Criticón y llega la información. Las noticias insólitas. Descubren un mosquito que puede provocar embarazo de un solo picotazo. ¡Esa! Se puede adivinar el futuro en base a la forma de tus glúteos. Un albañil es denunciado por garcar desde un andamio. ¡No! Vamos con el desarrollo de la información. ¡Dale, dale, dale, dale, dale! Autoridades sanitarias de la comarca andina están alertando de la aparición de 3 casos de personas afectadas por el conocido mosquito chiruli, capaz de dejar embarazada a una mujer con tan solo un picotazo. ¡Epa! No se puede esperar más. Por eso vuela tan bajo, porque le pesa. ¿Perdón? Los casos han sido ubicados en la comarca andina y parte de la meseta de Río Negro y el Chubut. Y algunas de esas personas han sido puestas en cuarentena. ¡Ay, qué horrible! Se conoció la existencia de este mosquito a finales del 2016 en Uganda y Kenia, pero nunca hasta ahora se habían dado casos fuera de esos países tropicales. Es un mosquito que ha mutado a climas patagónicos y es capaz de inocular de una especie de espermatozoides que a través de la sangre consiguen fecundar el óvulo en mujeres fértiles. ¡Qué corno y allí, pasa! Que nunca, obviamente, han dado casos en hombres hasta ahora. Por ello, vamos a ir con nuestro testimonio. ¿Qué pasa, vos, pibe? Tenemos en directo el móvil con el mosquito Sancineto. Buenas noches, mosquito. Queríamos ver qué decía usted de estas declaraciones que lo acusan de ser el padre de un niño. Todo mentira. Siempre voy a decir lo mismo. Todo mentira. Yo también que la tenga larga. Reconozco que la tengo larga. Pero tampoco para nada diciendo que la pongo de que tengo hijo por todos lados. Sin embargo, los datos que nos llegan desde el continente africano dan cuenta de que usted es culpable de más de 2.000 embarazos en su país así, de origen. Sí, un par está bien, reconozco. Pero la chica después venía y decía, porque la tiene larga, vení para acá. Es todo mentira, señor. Yo soy chiquitito, no, soy un señor muy humilde. Está bien, la tengo un poco larga, pero tampoco tanto. Para, ¿qué te crees? Se desconoce cómo ha sido posible que este mosquito empernador habrá llegado aquí hasta territorio patagónico, pero las autoridades ya están tomando las medidas necesarias para evitar que se produzcan más casos parecidos. ¡Sácamela! Es un llamamiento ¡sácamela! A todas aquellas mujeres en edad fértil que sientan la picadura de un mosquito, que acudan de inmediato a su médico para evitar quedar embarazadas. Más informaciones. Se puede adivinar el futuro en base a la forma de tus glúteos. ¿Qué? Estudiando la forma de tu trasero, podés entender el pasado y predecir el futuro. ¿El mío? El de cada uno, ¿no? Debe ser. ¿Qué dice? O sea, el propio, es el trasero propio el que hay que estudiar. Sí, el suyo. Días anteriores publicamos un artículo sobre la predicción del futuro observando la forma y tamaño de los pezones. Ahora te traemos el complemento ideal, la rumpología. ¡Epa! La técnica, técnica adivinatoria que se basa en la forma de tu colita. ¡Esa! ¿Tu colita cómo la tenés? La eminencia en la lectura de los glúteos. ¿Quién? Es la estadounidense Jackie Stallone. ¿Eh? ¿Apellido conocido? Pues sí, es la madre de Silver Stallone. Es la madre de Rambo. ¿Te lee el culito? Sí, señor. ¿Y de Rocky? Lo vio en el Facebook. Jackie. Jackie Ash. Es una vieja. Afirma que la rumpología es el arte de leer las líneas, grietas, hoyuelos y pliegues de las nalgas. Epa. Para adivinar el carácter del individuo. El asshole. ¿Cómo? Comprender su pasado y hacer una predicción del futuro. Según Jackie, la nalga derecha, mucho gusto. De cachete sería. Cachete con, sí, al hemisferio izquierdo del cerebro. ¿Cómo, mientras, cómo? La nalga derecha representa al hemisferio izquierdo del cerebro. Están cruzados. Mientras, claro, que la nalga izquierda, correcto, representa al hemisferio derecho. ¿Y con, ¿sí? ¿Qué es lo que hace cada hemisferio? Perdón que le pregunte, habla de nalgas, pero yo... No coordino. No coordino, ¿cómo es? ¿Qué hace la derecha? ¿Qué hace la parte derecha del cerebro? Saber. No se adelante. Similar a la quiromancia, en donde la palma izquierda representa el pasado y la derecha el futuro. ¿Qué quiere decir esto? La nalga izquierda representa el pasado y la nalga derecha el futuro, señores. Así que antes de comerse una milanesa, piense si se está comiendo el pasado o el futuro. ¿Qué dice? Me han preguntado muchas veces, sí, sobre la hendidura glútea. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo, o sea, le va? ¿Cómo le va, doctor? Queríamos preguntarle eso puntualmente. Bueno, la hendidura glútea interpretamos como la raya del culo. Es mucho más que un objeto de deseo. Es la parte vital del cuerpo humano. Representa el yin yang. Lo bueno, lo malo, la luz y la oscuridad. Sobre todo. Pero digamos, oscuridad. Entonces la hendidura glútea sería el hoyuelo, por decirlo propiamente dicho, de alguna manera. Y vos sabés bien de lo que hablo. Tiene zonas oscuras y tiene zonas claras. Ajá. En mis años de estudio me han dado cuenta que tiene características personales. Los banqueros tienen la hendidura corta, mientras que los abogados, no se crea, largos. ¿Eh? ¿Esto a qué responde? También, me deja terminar. También puede variar el ancho. Los políticos la tienen extra ancha. Tu colita, ajá, ¿cómo la tenés? Mientras que los policías, notoriamente estrecha. ¡Firme! Según otra eminencia en el tema, el alemán Ulf Beck afirma que hay cuatro tipos generales de glúteos, cuales corresponden a ciertas características. Forma de manzana. Es una persona carismática, dinámica, creativa y que goza de la vida. ¿Qué tipo de manzana? No explica, ¿no? No, no. Forma de pera. Es, sí, una persona de carácter firme y paciente. Forma redonda. Es una persona alegre y optimista. Y forma plana es una persona negativa y depresiva. Ya me lo habían así dicho. Que usted ya, ¡no!, empieza a mirarse el trasero para ver cómo es usted. Así que los invitamos al consultorio del doctor. ¿Cómo se llamaba el doctor? ¿El economista? El doctor Studebaker. Sí, Studebaker, que les va a decir qué tan futuro tiene con sus glúteos. Acá desde la zona del Lago Puelo nos pregunta Marina. Sí, el hecho de alguna operación a posteriori, claro, puede también hacer variar tanto el pasado como el futuro. El peligro de las operaciones es quién se lo hace, porque ahí le está metiendo mano al futuro y al pasado. Imagínense que si corta mal, usted va a tener, por ejemplo, una carrera trunca. Se va a recibir un año antes o después, o por ahí se va a recibir de algo que usted no sabe ni siquiera que estudió. Tenemos más informaciones en este boletín. Un albañil es denunciado por echarse un garcax desde el andamio donde, no, estaba trabajando. Por favor. ¿Cómo? Esto sucedió el pasado jueves, poco después de las 9 de la mañana. El 112 recibió tres llamadas de señoras informando que desde un edificio en obra había un señor albañil cagando desde un andamio. Está chequeado. Tenemos el móvil. Móvil urgente. Último momento. Estamos hablando, a ver, un segundo, si nos están con... ¿Quién? Un empleado paraguayo, ¿no? De una obra de construcción, ¿no es así? Hola. Sí, señores, yo le quiero aclararle acá que mi compañero no estuvo apuntando ahí a la que venía pasando para abajo para echarle un cago de primer pin. No, señor, esto es todo mentira. Acá está influenciando a la opinión pública para que le estemos, para que nos odien a nosotros, que nosotros venimos a trabajar, sino a trabajar acá. Hasta luego, ¿eh? Es verdad, porque dicen las vecinas del barrio que estaban apostando entre ustedes, los albañiles, a ver quién hacía el sorullo más grande. Hay mucha oscuridad. Eso es mentira, señor. Ya le dije a la lista y le dije que no le vaya a cagar a la señora esta que venía caminando y le cagó igual. Pero yo le gané, le dije 20 pegas que no le pegaba en la cabeza. Y no, era todo mentira, señor. Estamos hablando con el señor Itatí Asunción, allí directamente desde la obra en construcción, que está siendo motivo de investigación. ¿Cómo sabes? Chon. Sí, señor, mucho gusto, señores. Nosotros acá le estábamos diciendo que los yorullos estábamos, y bueno, si no hay lugar acá para acá, hasta que llegamos al baño nos cagamos encima, ¿qué le vamos a hacer? ¡Terrible! No se pudo aguantar. Se veía chiquito un puntito, si no le va a pegar un sorete acá, no le va a pegar. Tras la llegada de la policía al lugar, enseguida fueron requeridos los agentes por varias señoras. Escuchen. Pues, acabamos de dejar a nuestros hijos en el colegio y al volver para casa hemos visto que ahí, en esa obra, un albañil que estaba en el andamio a 10 o 12 metros de altura poniendo ladrillos, se ha bajado los pantalones y se ha puesto a traga, cayendo a la calle el pastel. Si nos cae encima, lo matamos. Le digo que no estábamos a 12 metros, señores. Nosotros estamos como a 60 metros de altura. ¿Cómo sabes? Y aparte le digo, no le apuntamos. Eso fue que casualidad que yo le dije. No cague acá, pero él apuntó al balde, pero no le se agarraba con el viento que había y... Y bueno, el sorete se voló. Correcto. Un sorete volador. Tras acceder a la citada obra y preguntar al encargado de la misma por el operario que estaba en la fachada oeste, solicitaron la documentación al mismo, siendo denunciado, alegando este... Decilo. Pues hombre, si quiere me cago encima. La ordenanza dice que no se puede cagar en la calle, pero yo estaba en la obra, no en la calle. Ya he mirado yo que no pasara nadie. No se preocupe que ahora le echo un poquito de arena y lo limpio nomás. Anda a laburar. Sí, señor, esa es la cosa que le dijo el Antonio, que él lo había sido. Y yo le dije, bueno, aguantate. Y suerte que no nos pusimos a mear, porque la otra vez nos pusimos a mear y bueno. Una cosa espantosa. Y así, la vida era de la... Caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una jarita de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. Oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá que llueva café. Pinta mi cosecha, pitis alegre. Siembra una llanura de patata y fresas. Ojalá que llueva café. Pilquiticón. Un programa para escuchar en el auto. Pilquiticón. Bloque 4. Y ahora vamos a abordar uno de los temas que son clásicos. ¿Sabes bordar? ¿Eh? ¿Sabes bordar? No, pero con A. Ah, bordar. Sí, sí. He abordado varias situaciones que me han sido, mejor dicho... Explayes, por favor, no se ponga así. No, por favor, porque si quieres explayar, tengo que recurrir a mi carta natal, que me llama lo indicado, ojo con lo que aborda. Vio, uno después empieza a sacar cuentas, cuando se hizo la carta astral o la revolución solar, empieza a decir, mire lo que me dijo acá, así es. A esto se refería. Esto era abordar, ¿por qué no me lo explicaron antes? Claro, y yo que pensé que no era importante y al final era importante. Por eso le hemos pedido a nuestro entendido en la materia astrológica, al señor Lilo Suyos, que elabore algunas así revoluciones solares para este año en determinados signos. Son complejas, ¿eh? Son complejas, son muy específicas porque depende del día que naciste y de la ubicación del lugar donde estabas y el cielo. Pero Lilo Suyos, a pesar de todo eso, va a hacer un esfuerzo y va a contarnos cuál va a ser el destino para este año, las premoniciones a propósito de la revolución solar. ¿Cómo está, Lilo Chuchos? Buenas noches, abrigo de esperanza. ¿Qué le pasa? Esta noche estamos transmitiendo... Estamos transmitiendo directamente desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, señores. Ajá. ¿Eso es un avión? Sí, señor. Está arrancando, señor, el vuelo. Ahí salió. ¿Qué esta manija? Va despacito. Es de los viejos. Claro. De los viejos, sí, señor. Porque nosotros viajamos en aerolínea, pero en la aerolínea del año 40, el que se tomó Gardel. Ah. Esperemos no terminar igual. Sí, señor, es un vuelo cabotaje que hacemos todos los días viernes. Salimos a la noche a recorrer el cielo patagónico y donde se nos termina la nafta y bajamos. Bueno, pero el tema que nos está orbitando hoy en día era lo que le decíamos en la presentación, la revolución solar. Pero, porque tiene que ver justamente con lo que estoy diciendo, señor. Usted no lo sabe que yo relaciono todos los temas uno con otro. No, pero perdón, yo acá lo que le estoy diciendo es, nosotros cuando levantamos vuelo, que vemos ese horizonte de estrellas infinitas y más allá, y que lo vemos a Toy Story y todo eso, nosotros estamos viendo en realidad el ascendente. El ascendente tiene que ver también con el referente del ascendente, que nos va a ubicar en la caja que nos corresponde. Entre un cumpleaños y el siguiente puede haber varios ascendentes. Puede haber un ascendente, por ejemplo, un ascendente en Aries, uno en Tauro, en Géminis. Pero hoy yo tengo tres revoluciones solares que hemos hecho esta semana con mi amigo y compañero acá, viernes se llama justamente. ¿Qué? Como una super oferta, tengo tres. Sí, señor, yo le hago tres porque ustedes ya me deben como 5 paquetes de predicciones que todavía no han pagado. Bueno, y a ver, cuéntenos entonces, ¿le podemos preguntar nosotros así al azar cualquiera, usted nos dice? Lo que usted es que, ¿qué signo quiere que le diga? Quiero que me diga, obviamente, Capricornio, por favor. Capricornio, bueno, le voy a leer Aries. Cosas nuevas este año. Este año, según la revolución solar, el ascendente lo tiene en Aries. Entonces, ¿qué dice el ascendente? Dice la casa 3, dice... O sea, ¿es Aries, es Aries con el ascendente en Aries? Sí, señor. Es una cosa muy loca, pero bueno, es lo que salió, señor. Yo no puedo estar acá viendo que los planetas que hacen las cosas que no es. dice cosas nuevas, curso de esmerilado de uña de perro, hay nuevas iniciativas, ¿eh? Tu estilo es brusco. Epa. Pero tu audacia y valor te llevarán muy lejos. Te dormirás en el colectivo y te despertarás en un descampado con un plumero en el orto y los labios pintados. Así profesor, que... Lilo, tranquilícese. Por favor, ¿dónde quedó la sutileza, profesor? ¿Qué pasó con la revolución solar? Tienes que tener mucho cuidado. Usted vio mucho revolución de San Martín. Seamos libres, lo demás no importa. La barba candado te aparecerá teñida de naranja. Las lunas están cabaruteras, ojo, te lo llevan por nada, se lo llevan por nada. Y la casa 3 le está diciendo que tiene que hacer de forma, señor. La pileta, póngale agua caliente, no sea rata, ¿eh? Pero con lo que vale el gas. Tampoco cambie esa lámpara de velador, que ya no se usa más, esa lámpara que eran con foquito de gas. Póngale un LED. Haga un cambio en su vida. Esto está diciendo el signo de Aries para la revolución solar de este año. Pues yo estoy diciendo todo el año. Lo que va a pasar todo el año. Yo quería preguntarle al profesor, bueno, como recién dije al momento de abordar a personas en diversas situaciones, ¿no? Me ha ido con regular a peor resultado. Quería ver si la revolución solar para este año puede haber algún tipo de modificaciones en ese aspecto. Sí, señor. ¿Usted qué, de qué signo es? Yo se lo leo ahora urgente. De Leo. Muy bien, le leo, Leo. Soluciones nuevas a problemas antiguos. ¿Le pierde la canilla? Usted, cansado ya que le pierda la canilla, le pone un C4 y vuela todo el barrio. ¿Tiene la casa en ruina? Casa 7 está rota. ¿Eres gente del ascendente en Piscis? Cerraron un ciclo vital, su rubil. ¿Eres más sabio? Ya no juegas más al juego de la copa y te cuelas en el boliche. No tomas los tragos que no son tuyos. Usted está dando cuenta que ya ha crecido, que ha pasado un cambio por su vida. Es la oportunidad para que usted comience, por ejemplo, el curso de... ¿cómo se llama? Hay un curso muy importante de estreñimiento de caballos que se está dando ahora en Piedra Parada. Ese curso usted tendría que asistir ahí, porque ahí va a conocer gente muy interesante, señor. Eso lo está diciendo el planeta que está sobre su ascendiente. Estreñimiento de caballo. Sí, señor, es el caballo que hace fuerza y queda medio doblado haciendo fuerza. Entonces usted va con su sabiduría y lo punza en algún lugar y el caballo suelta una onda nada como si fuera una fuente, como la fuente de la plaza, pero el caballo bostea hasta que se relaja y lo mira usted con ojitos agradecidos de que le haya hecho un milagro por él. Así que bueno, usted ya sabe, convocan varias ONG. Muy bien, después de la alegría para el caballo, le podemos preguntar otro signo. Sí, nos queda uno más. Bien, entonces vamos con Piscis, por favor. Muy bien. Bueno, este año es un año de grandes transformaciones, señor. Se convierte al budismo. Hay otros que se transforman más. Ajá. Por ejemplo, su cuñado se transforma en mariposa en la fiesta de... Chapalefú. Tu cuerpo te pedirá mimos. Ojo, no payasos, mimos. Te darás cuenta que te falta algo y te sobra otra cosa. Kilos. Casa 3, cordón 1, calle 0. Es un código. Las lunas en Mercurio te hacen más débil. El termómetro se dispara. Fiebre del dólar. Aprenderás a atar cabos. Sargentos y su teniente, si ellos quieren, ojo. cuidado, porque hay gente que se pone a atar cabos, cabos se calienta y se llevan preso. Cuidado, ¿eh? Así que este año será un año de grandes transformaciones. Te esperamos en América. Bueno, y tengo que cortar porque me está llamando que parece que el avión tiene un leve problema ahí en el motor izquierdo. Muy bien, Lilo, lo vamos a dejar que siga volando como llegó. Le agradecemos mucho, le pedimos que para la próxima semana o para próximas emisiones completemos esto de las revoluciones solares antes de que se termine el año, ¿no? Si no, no tendría ningún sentido. Si llegamos vivo a Piedra Parada, ahora que el motor empezó a titubear, sí, yo le voy a hacer 3 revoluciones más. Bueno, muy bien. Espero que me manden un remedio, aunque sea a Piedra Parada o a Paso del Sapo, que es donde vamos a caer o digo aterrizar en estos momentos. Yo lo voy a buscar. Bueno, quiero mandar un abrazo grande. Y cuídense, sobre todo su compañero, que parece que estaba medio descompuestito. No, profesor, estaba me llamando para la inscripción para el curso de estreñimiento de caballos, así que lo vamos a esperar con los caballos cansados. Y bueno, firmes. Muchísimas gracias y saludos a León Quieco. Y solo por hoy, esto fue Phil Criticón, un programa... que ha salido de los enseres del pueblo argentino, de los lugares más ocultos de nuestra psiquis, y llega gracias al aporte de Radio Nacional, un aporte a la cultura de la comarca, para que cada uno pueda sonreír, aunque sea unos segundos antes del atardecer. Un abrazo muy grande para mi amigo el señor Hugo Moreno, un abrazo muy grande para el señor Nicolás Guarnieri, que hace posible en la edición de este programa. Estoy así muy... Nos está echando a los dos, ¿viste? Cerró el programa y ya nos dejó afuera, no nos dijo, che, bueno, muchachos, gracias. Sí, adiós, gracias por todo y bueno, no se olviden de vestirse. Muchas gracias, Sergio, allá desde Tandil, vía internetica. Muchas gracias, Negrito. Y gracias a Focus FM por hacer posibles estas transmisiones y estas grabaciones inéditas de la comarca. Le agradecemos a la Chechu Gaitán, que hace las delicias de la licenciada Loquieta, que ustedes de vez en cuando la escuchan por ahí, o de FM Gachaña. ¿A quién más tenemos que agradecer? Y a usted, por lo que le toca editar después de cada grabación, mamita querida. Bueno. Bueno, horas y horas de edición. Muy bien, muchas gracias a todos. Y nos encontramos entonces en esto que hemos dado en llamar... Phil Criticón. Chau, nos vemos.